analizamos la siguiente situación. Comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando, una vez que los datos son encaminados a través de la red y entregados a un host específico, a un correcto host, al host destino? Bien, pues en ese momento debe de actuar un mecanismo de entrega al correcto usuario o proceso que está en ejecución, programa en ejecución, aplicación en ejecución en ese momento. Los datos ya están en el host destino. Ahora deben ser entregados, deben ser recibidos por uno de los muchos procesos que pueden estar ejecutando en dicho host o en dicho equipo. Bien, analicemos esto. Al moverse los datos en lo que es la arquitectura TCP/IP, moverse hacia arriba o hacia abajo, es decir, al pasar de un nivel a otro, se necesita un procedimiento, un mecanismo para que puedan ser entregados. Pensemos que estamos en el nivel de red, porque es el nivel de red quien es el que debe de realizar la entrega, porque ya terminó su trabajo, ya fue encaminado por la red y ya está en el host destino, el paquete en cuestión, y debe de ser entregado a un correcto protocolo del nivel por sobre el nivel de red, es el nivel de transporte. Debe ser entregado a un correcto protocolo, decimos, porque trabaja en ese nivel más de un protocolo. ¿A quién lo entrega? Pues debe entonces de existir una, ante esta combinación de muchas aplicaciones ejecutando y solo algunos protocolos del nivel de transporte, debe de existir una algo bien preciso, bien determinado, un procedimiento bien determinado para que no haya ningún tipo de problema en esa entrega, pues, por parte del protocolo Internet. Pues los datos que llegan de la red a un equipo deben ser entonces divididos, lo que se conoce como demultiplexados, para ser entregados a los procesos. Esa es la cuestión. Viajan datos por la red que van a pertenecer luego ya en la máquina a diferentes procesos. Entonces son separados, divididos, demultiplexados. Pues los puertos y los sockets son dos identificativos numéricos, he querido decir puertos y protocolos. Puertos y protocolos son dos números, dos identificativos, que vienen a resolver esta tarea. El número de protocolo, el identificativo del protocolo, es un simple byte, mientras que el de puerto son valores de 16 bits, un poco más grande, 2 bytes. Entonces, protocolo, número de protocolo y número de puerto. Dejamos el término socket para el curso propiamente dicho. Bien. Bueno, con esto ya, con este número de protocolo, queda identificado el protocolo de transporte, el cual debe de recibir el paquete. Sabemos que protocolo, decimos que es un programa, es un software. Y los puertos, identificados también o conocidos como servicios de red, son las aplicaciones. Sería quién va a ser, en definitiva, el destino. Después de todo, en el nivel de transporte, seguimos preparando para el paso final, que es que lo reciba el conjunto de datos que se han recibido directamente ya por el programa en ejecución, por la aplicación. Entonces, vienen identificadas estas aplicaciones, como conocidas como servicios de red, con un número de 2 de 16 bits, 2 bytes, que es el número de puerto. Estas aplicaciones o servicios de red son los que estudiaremos durante el curso. Debemos conocerlos a un nivel de para ponerlos en marcha, para resolver sus problemas, debemos saber todo lo que necesitan para su correcto funcionamiento, lo que sea necesario para que estos servicios den el servicio. Algunos ejemplos, pues, de servicios que en definitiva son los que debemos estudiar para saber administrarlos, pues, Secure Shell, un ejemplo, servicio web, servicio de correos, en fin. ¿Qué ocurre ahora? Que algunos servicios o servidores de red proveen un servicio esencial ordenador a ordenador. Es decir, difieren de los servicios de aplicación en los que no está directamente accedido por un usuario final. Pensemos en eso. Hay servicios que son un poco especiales y que no están de cara al usuario final, ¿eh? Por así decir, directamente, como el servicio web, ¿no? O el Secure Shell o FTP que hemos puesto como ejemplo, ¿no? Bueno, pues estos servicios son usados para simplificar tareas de configuración o bien de instalación, en definitiva, para ciertas operaciones de la red. Pongamos ejemplo, así se comprende mejor. Servicios, servidores de ficheros. No hay que confundir con, estamos hablando de compartir ficheros, no confundirlo con la transferencia de fichero. La transferencia de fichero, sí, hay un usuario final bien determinado, ¿no? En cambio, lo de compartir ficheros es un elemento muy útil que probablemente no necesariamente hay un usuario final, sino hay otras aplicaciones que están haciendo uso de él. Lo que decimos de ordenador a ordenador, computer to computer. Otro ejemplo es el servicio de nombres. El servicio de nombres, este servicio que sirve para convertir direcciones IP en hostname, en nombres de host. Dado una dirección IP, obtener el nombre de host. Bueno, pues lo que se están beneficiando también son aplicaciones y seguramente no hay definido un usuario final que va y lo requiere. Otro ejemplo podría ser el servicio de impresión, que no, quizás no es tan importante como el de ficheros, el de compartir ficheros, pero es muy útil y tiene sus ventajas interesantes en la red. Y también uno muy interesante es el servicio de configuración, servidor de configuración, que puede sonar así extraño por el nombre, pero en definitiva estamos hablando, para los que ya nos suena algo estos términos, DHCP, por ejemplo, DHCP. Pues son estos servicios que hacen posible a los administradores de red controlar de una forma, desde un punto central, de manera centralizada, controlar la configuración TCP/IP de los distintos equipos de la red, que es una tarea compleja, es una tarea no del todo sencilla. Viene a facilitar esta tarea. Pues el servicio mail, el mail service, es un servicio también bastante curioso y lo ponemos en este grupo de servicios esenciales de red, de computer to computer, debido a que engloba unos cuantos servidores, digamos. Lo conocemos como un todo, mail service, servicio de correo, pero hay que tener partes autónomas perfectamente configuradas para que esto funcione. Entonces, desde ese punto de vista, no lo ponemos en el grupo de ordenador a ordenador y no necesariamente que sea de usuario final, aunque después el todo sí es de usuario final. Vale, pues hasta aquí llegamos.